Bueno, vamos a continuar con Romanos, la columna del cristianismo, Romanos capítulo 10. Recordemos que Pablo tenía una gran tristeza y un dolor, porque desearía ser, dice él, hubiera deseado ser separado de Cristo, con tal de que su pueblo se convirtiera. Y dice en el capítulo 10, versículo 1, hermanos, dice... Acuérdense que los romanos eran gentiles, ¿sí? Y les está contando la historia de Israel, bueno, no la historia, sino su carga que él tenía, su dolor, y le dice, hermanos, porque ellos eran gentiles. Ciertamente, dice, el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Es para salvación. Esa era su oración, ese era su deseo, ese era su anhelo para salvación. Deseaba que Israel fuese salvo. Versículo 2. Porque yo, dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, los israelitas tenían celo de Dios basado en la ley. Dice, pero es un celo no conforme a ciencia. Y aquí la palabra ciencia, perdón, no es la ciencia empírica, o sea, la que se comprueba en el laboratorio, sino es el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí vamos a establecer un principio. Dice Pablo, dice, ellos tienen celo, pero no conforme al conocimiento de Dios. Les falta conocer a Dios. No han creído. El conocimiento de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. El tema es... ¿Cuál es el tema? No. Se los digo al final porque lo tengo anotado en el disco. ¿Sí? Ok. Este es otro tema. A cada clase yo le pongo un tema, un título, ¿sí? El tema puede ser continuado, pero el título es... Ah, ya me acordé. Es La fe viene por el oír. Así se llama. La fe viene por el oír. Entonces, estamos en 1 Corintios 8. O sea, tienen celo, pero no conforme al conocimiento pleno de Dios. Así hay gente, hay cristianos que pueden tener un celo. Tú puedes tener un celo por Dios, pero si no tienes un conocimiento, digamos, extenso de todo el consejo de Dios, entonces puedes tener un celo que te lleve a extremos, a cometer errores. Entonces, fíjate lo que dice 1 Corintios 8, hablando del conocimiento. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, acuérdense que los corintios eran griegos, eran gentiles, pues, no judíos. Sabemos, dice, que los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero este conocimiento es variable, ¿no? Unos tienen más, otros tienen menos, como es puede ser el caso aquí. Unos pueden tener más que otros conocimiento. Pero fíjate lo que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuál conocimiento? ¿Empírico? O sea, ¿el del laboratorio? No. Conocimiento de la palabra de Dios, fíjate. El conocimiento te puede envanecer. Pero el amor, ¿qué? Edifica. Ahora, sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, nunca vamos a dejar de aprender, ¿cierto? Aquel que diga, no, pues yo ya estuve 2 años en Cristo para las Naciones y ya la hice. No, no hiciste, apenas hiciste el 1%. No, de veras. Yo hace... Yo me gradué en el 80. ¿Cuántos años hace? 26 años. Imagínate. Y sigo estudiando. Y creo que hoy con más intensidad que antes. Imagínense, ¿no? Pues si alguno se imagina que sabe algo, uno sabe nada, como debe saberlo. ¿Qué más? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ok, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Vamos a poner el ejemplo, ofrenda de muertos, el pan de muerto. ¿Sale? Ok. Que próximamente ya viene. Sabemos, dice, conocimiento, que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es San Pillín? ¿Qué es la Virgen de los Molcajetes? Nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. ¿Qué es Juan Gabriel? Nada. ¿Qué culpa tiene el...? Ok, dice. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Están de acuerdo? Bien. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pues el Dios de... No, olvídense, ¿no? No vamos a acabar. Hay 20,000 dioses, 20,000 señores. Y señoras también. Versículo 6. Para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sin embargo, ¿qué? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor. ¿Quién? Jesucristo. Por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjense, versículo 7, acerca de los ídolos, ¿eh? Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué significa? O sea, no todos tienen el conocimiento de que un ídolo no es nada. No todos tienen ese conocimiento. Hay gente que pasa donde está la Virgen del Chayito y ¡ay! Sentí una opresión terrible. Bueno, sentí una opresión terrible. Y otro pasa y ve a Santa Jitomata y lo ve y como si nada, ¿no? Pero no todos tienen el mismo conocimiento en cuanto a lo sacrificado por los ídolos. O sea, ¿qué culpa tiene la comida? Pero no todos tienen ese conocimiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no, el conocimiento, hay una variación en el conocimiento por obvias razones. Entonces dice, no en todos hay este conocimiento. Porque algunos cristianos, habituados hasta aquí a los ídolos, rectifico, no cristianos, sino gente que comía lo sacrificado a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, acuérdense, me hice un lío aquí en este versículo. Ok, rectifico. Acuérdense que los corintios eran paganos, gentiles. Cuando ellos estaban acostumbrados al sacrificio a los demonios, ofrecían comida a los muertos, ofrecían animales en honor de Júpiter, de Saturno, de todos, de los dioses, en fin. Entonces, ellos se convierten y, bueno, a veces con la familia iban a comer y se encontraban con que les ofrecían ahí, unos ricos bifes de una vaca sacrificada a Cibeles o a Venus. Entonces, algunos se los comían sin cargo de conciencia. Y otros, ¡ay! ¡No! Fíjense lo que dice. En el versículo 7, lo voy a volver a leer. Pero no en todos hay este conocimiento de que los ídolos no son nada. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, se contamina. Es decir, por ejemplo, para que se aclare, un pan de muerto ofrecido a los muertos. Entonces vengo del paganismo, entonces soy cristiano ahora y está ahí el pan de muerto. Entonces, hijo, es que es riquísimo, con chocolate caliente. Y lo, ay, y ahí está, ¿no? Y de pronto le doy una mordida al pan de muerto y al rato la conciencia, ay, perdóname, es que fue ofrecido a Santa Juliana. Y es que, y ay, Señor, pero ya no vuelvo a comer. Y ahí anda, su débil conciencia, dice, se contamina porque le falta conocimiento. Versículo número 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ahí está, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, en otras palabras, no tiene ningún efecto espiritual comer o no comer. Porque de eso no se trata el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz. Ok, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener libertad. De hecho, yo les voy a decir una cosa. Yo me como el pan de muerto. Delicioso. Es más, se reciben ofrendas para los vivos. Yo me lo como. Yo tengo ese conocimiento. Yo sé que un ídolo... ¡Ay! Que un altar pagano y que se lo ofrecieron aquí... Un ídolo no es nada en este mundo. Entonces yo tengo esa libertad. Pero si yo sé que tú eres débil, y dices, no, que Juan Diego me miró y que la Virgen del... Y entonces ese pan que fue ofrecido a la Virgen, yo vi al pastor que se lo come. Si yo sé que tú eres débil, yo no me lo como. Ahí va, fíjense. Vamos a leer. Pero mirad que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los gentiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, en otras palabras, yo puedo ir a la, ¿cómo se llama? Llevada de la Virgen de Zapopan, a la romería, a comerme unas tortas ahogadas. Es que ahí es donde venden las mejores, yo no sé por qué. Como que los mejores torteros se van para allá. Entonces yo digo, no, pues yo voy a ir. Entonces, ahí, y ahí va pasando y yo echándome una torta ahogada. ¿Qué tiene? Para mí, yo tengo esa libertad, yo tengo el conocimiento, no. Pero acuérdense, el conocimiento envanece. ¿Y cómo es que envanece? Si yo, siendo fuerte por el conocimiento, me como la torta, pero yo sé que si alguien me viera por ahí, que por alguna razón pasara por ahí y me viera ahí y es débil, va a decir, yo vi al pastor en la romería. Y entonces yo puedo decir, no, pero yo no estaba adorando a ese ídolo, estabas ahí comiendo tortas, pastor. Y todo eso es del diablo. Entonces, fíjate lo que dice. Si te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, va a decir, este puede ser una reacción. No, pues si el pastor, pues yo también. ¿Me explico? Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí no significa que se condena, ¿eh? Aquí perderse no es, sino aquí perderse es tropezar. O sea, no es perdición así, porque acuérdense que la salvación está segura en Cristo. ¿Ustedes creen que por un taco se pierde la salvación? No inventen. O sea, es ilógico, ¿no? Entonces dice, y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hay otras partes en Romanos, lo vamos a ver, donde dice, creo que es Romanos 14, recibid al débil en la fe. Y el débil en la fe es el escrupuloso. ¡Ay, no comas esto! ¡Ay, no comas esto! Hay gente así bien escrupulosa. ¡Ay, no comas esto! Porque son tan escrupulosos que para ellos mucha comida es pecado comerla. Dice, no, recíbelo. Pero tú puedes tener ese conocimiento. Pero si no tienes amor, te envaneces. ¡Ay, payaso! No, lo que pasa es que tú eres un débil. No entiendes. Y ahí ya no es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense. Una vez estando en Argentina. Allá en Argentina hay países donde con la comida acompañan con vino tinto. Y a mí me invitaron, a mí y a mi esposa, a comer un asado. Entonces, estábamos ahí la familia, eran varias familias. Entonces, llegó un misionero, amigo de nosotros, mexicano. A él no lo invitaron, pues. Pero él llegó a dejar unas cosas ahí a la casa esa. Entonces, cuando vieron que llegó, el hermano escondió el vino de mesa. Entonces dice su esposa, no, es que eso es hipocresía. Y en eso ya entró él, ¿no? Entonces, ah, oigan, pues invito, no, pues quédate. Ah, que no, total, hubo ahí una plática. No, no, tengo que irme, que no sé qué. Entonces ya se fue. Entonces me preguntan a mí, me dicen, oye, pastor, pues acláranos esto. Es que, mira, mi esposo dice que como el hermano este que llegó, él es débil. Y Pablo dice, si alguno es débil en esto, no comeré carne, no beberé vino, ni ninguna cosa que haga tropezar a mi hermano. Dice, miren, eso en México no se usa en México esto. ¿Verdad que no? Aquí en México no, la gente no está acostumbrada. Es bien diferente en muchos lugares. Pero les voy a decir una cosa, y este es un punto que en algún momento yo les voy a enseñar para que ustedes tengan el equilibrio. Me dice, yo siento como que es una hipocresía, dice ella. Y él me dice, pues nos puedes explicar. Y yo les expliqué, no. Lo que pasa es que, ¿cómo juzga a este hermano? Porque yo ya lo he oído lo que dice. Porque una vez en una clase les dijo un montón de pastores, como 70 pastores, ustedes son un montón de borrachos. Y todos se quedaron así. Yo los he visto cuando toman. Y todos así bien asustados, ¿no? Entonces, no, pues se armó allí. Nomás que ellos dijeron, bueno, ¿cómo está la cosa aquí? Resulta que finalmente sale a la luz y obviamente hay un desequilibrio. Porque ustedes notan en la Biblia, no prohíbe terminantemente el vino. ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe? Emborracharse. El asunto es que por cosas de cultura, aquí, híjole, aquí te sacan, hágase todo con medida, nada con exceso, pero es los puros excesos. ¿Quién tiene medida? Entonces es preferible la abstención. Porque fíjense, en los años que yo estuve en la Argentina o el tiempo que yo estuve allá, fíjense bien lo que les voy a decir, nunca vi un borracho en la calle. Y tú vas a una casa de cualquiera de ellos, te invitan a comer, y hasta los niños les dan así, mira. A los niños les dan. Y uno ve. Pero va uno de aquí para allá y te asustas. Pero escúchenme bien, cuando yo llego allá, yo llevaba ese conocimiento. A mí no me espantó. Yo jamás vi a un hermano borracho, jamás. Entonces, el punto aquí es este, que si ese conocimiento, pues yo puedo comer lo que sea, y yo puedo tomar lo que sea, y si por ese conocimiento tu hermano tropiezas, ya no andas conforme al amor. Ya, hiriendo su débil conciencia, pecas contra el hermano, y pecas contra Cristo. Porque como él no tiene el conocimiento, es débil, y lo haces tropezar. ¿Sí me explico? Entonces, volvamos a Romanos otra vez. pero no conforme a ciencia. O sea, tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, les faltaba conocimiento. ¿Cuál era esa falta? ¿A qué conocimiento se refiere Pablo? En este caso los romanos, dice el versículo número 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ahí está, ignorando la justicia de Dios, que es el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Esa es la justicia de Dios. O sea, ignorando, eran ignorantes, no tenían ese conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, por obras, ¿sí? No se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, estaba la provisión de Dios para ser justificados, Cristo, la fe. Pero los judíos dijeron, no, la ley, por obras. Entonces, ellos no tenían el conocimiento, es como están ahorita, no tienen el conocimiento. Hay muchos cristianos, hay iglesias cristianas, ahí hablaba con unas personas que venían de una congregación donde les enseñaban, casi en cada reunión les decían que hicieran esto y esto porque perdían la salvación. No, pues estaban todas atemorizadas. Dice, un día, dice, resulta que yo desde, nunca me pusieron aretitos porque para nosotros era pecado, pero cuando se casó una hermana mía, pues, ay, pues me quiero dar una manita de gato, y pues me puse unos aretitos chiquititos, así, apenas unos puntitos, no hombre, que me ve el pastor. Eso es pecado, le dice, imagínate unos aretillos, es pecado. Bueno, ¿qué sucede allí? Hay una falta de conocimiento. O sea, ¿cómo va a ser pecado unos aretitos? Sin embargo, dejan pasar la envidia, los celos, y predican más contra los aretes y los anillos que contra la envidia, el orgullo y la perversión. Entonces, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. No, debe de haber una ubicación correcta. Entonces, ¿qué sucedió aquí con los romanos? O con el caso de Israel, mejor dicho. Que ellos habían establecido su justicia propia por las obras, ignorando la justicia de Dios que era por la fe en Cristo. Y les faltaba ese conocimiento. ¿Qué es lo que les falta a muchos cristianos hoy? El conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, de lo que ganó. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios, y mucho menos la salvación. Sin embargo, ya ven qué es lo que se predica en muchos lugares. Si no das tu diezmo, tu esposo se va a hacer borracho. Entonces no es por obras, es por fe, por gracia. Entonces dice, versículo 4, porque el fin, bueno, permítanme, hay una escritura que quiero citarles, se me estaba pasando. Colosenses 2:8, respecto a establecer la justicia propia y no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, que es Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Aquí nos resume Pablo lo que Jesús hizo con la justicia de las obras. Dice, mirad pues, que nadie os engañe por medio de filosofías, argumentos, pensamientos y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis, ¿cómo? Completos en Él. O sea, no nos hace falta nada a su sacrificio. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sino la del corazón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí la circuncisión de Cristo es la muerte de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, el simbolismo del bautismo, morimos juntamente con Él, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué significa el acta de los decretos? La ley. que nos era contraria, que estaba contra nosotros, que nos era contraria, porque esa era, nos condenaba, porque el que falle en esto, muere, ¿sí? ¿Y qué hizo Cristo? Anuló toda esa condenación, por no haber cumplido la ley. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, quitándola del medio, o sea, esa acta, la invalidó y clavándola en la cruz, la desapareció. Las consecuencias de haber violado la ley, que es la muerte. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, a todos los espíritus que nos oprimían, nos aprisionaban, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjate, triunfando. Por tanto, ese por tanto es muy importante. Por lo cual, en vista de lo que Jesús hizo en la cruz, fíjense, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, ahora ya ni guardando fiestas, ni haciendo aquello, o sea, todo aquello era sombra. Por tanto, nadie nos juzgue. Porque luego hay cristianos que, no, que la Navidad no se debe de celebrar, que porque es una fiesta pagana. Bueno, si tú tienes la libertad, tú lo puedes hacer. ¿Me explico? Porque luego hay cristianos que no tienen esa libertad, porque dicen, es que es de origen pagano. Ok, es de origen pagano. ¿Pero estarías tú recordando a un Dios pagano? Entonces ustedes hagan el equilibrio, el balance. ¿Sí? No, por supuesto que no. Pero la fiesta es pagana. ¿Pero el Dios es pagano? No, es el creador de todo. Entonces, ¿cómo lo ubicarías eso? ¿Lo podrías hacer o no? Para el que tiene esa libertad, hágalo. Pero si alguno no le entra, es que el diablo. Bueno, pues no la celebres. Fíjate bien, fíjate. No, pues no la celebres. Es que los druidas. Es que Santa Claus. Bueno, a menos que tú metas a Santa Claus en tus oficios religiosos. O en tu celebración, ahí entonces sí ya cambia la cosa. Pero si tú el 25 dices, ay señor, pues yo sé que no naciste el 25, pero pues bienvenido y feliz cumpleaños. O sea, ¿qué? Fíjate bien, yo tengo esa libertad, de hacerlo o de no hacerlo. Porque me ubico, sé cómo está la cosa. Pero si tú no tienes esa libertad y ese conocimiento, no lo celebres. Pero no me vengas a mí a obligar que no lo haga. Eso, porque entonces yo te haría obligar a comer pan de muerto. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo aquí. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta. Nadie. O sea, si tú tienes esa libertad, pues tenla para ti. Si tú el 25 te reúnes con tu familia, gracias Señor porque viniste al mundo y nos trajiste salvación, hazlo, está bien. Y si otro dice, no, es del diablo, ninguno debe de tratar de convencer al otro, porque eso es, ahí es donde entra la libertad cristiana, porque dice la palabra en Corintios que el que hace caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Para uno todos los días son iguales, para otro no. Todavía hasta que primero de mayo, que 10 de mayo, que el día del compadre, y que el día de la madre, y que el día del papá, y que el día del bombero. Y dice, pero el que guarda los días, así que recuerde a su mamá, a su papá, al abuelo, pues eso, hágalo. Pero no vengas a decirle al que no lo hace, que lo haga. Y el que no lo hace, no venga a decirle, es que te, no, porque ¿de qué se trata el cristianismo? ¿De guardar días, fechas? o de haber creído en el sacrificio de Cristo. Bueno, entonces, dice Pablo, bienaventurado el que aprueba en lo que come, respecto a la comida. ¿Verdad? O sea, si tú tienes libertad, tenla para contigo mismo. ¿Verdad? Entonces, porque luego hay gente que viene y dice cosas de esas, ¿no? Entonces, no. Esto entra dentro de la libertad que Dios nos hizo. Ahora, si esa libertad nos lleva al libertinaje, ahí esa es otra cosa. ¿Están entendiendo, verdad? Sí. Ok, entonces vamos otra vez a Colosenses. Todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en el 18, nadie os prive de vuestro premio. O sea, que nadie te haga perder lo que es tuyo. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué significa esto? Que algunos pensaban que humillándose a sí mismo, al abstenerse de ciertas cosas, algunos hasta rendían culto a los ángeles. Dice, fíjense, vanamente hinchados por su propia mente carnal. O sea, que puede haber cristianos que todavía anden con esas cosas. Todavía están sin el conocimiento. Todavía hay gente que dice, un ángel me habló y me dijo, me salí del cuerpo y me reveló una cosa. Dice, no, ¿saben qué? Ya, eso no hay cabida en las Escrituras, eso. Y luego dice en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni aun toques, ni aun gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Ven? O sea, si ya fuiste libre por Cristo, ¿cómo todavía andas con el asunto ese de no manejes, no toques, no gustes? Quítate esto, ponte aquello. No celebres esto, no celebres lo otro. No han entendido de qué se trata el cristianismo. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, o sea, ¿cómo anda? ¿Van a andar otra vez en eso? Pues no. Cada quien tiene la libertad para hacerlo, siempre y cuando no viole la palabra de Dios. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad, o sea, los ayunos, las humillaciones, los cosas que uno haga según eso para agradar a Cristo después de haberlo recibido por fe, dice, todas estas cosas que son aflicciones del humillación del cuerpo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. O sea, si no, mira, si comes carne de cerdo, ¿qué onda? Nada. Espiritualmente no afecta nada, ¿cierto? Pero, físicamente, o sea, ¿puedes comerlo? Sí. Pero si lo comes diario, ahí sí, aguas. ¿Sí? Sin embargo, hay quienes dicen, ni uno al mes, ni un pozolito al año siquiera. Ni a los 10 años, no. Y otro dice, no, vengan unas tortas ahogadas y con mucho picante. Bueno, sí, unas tortas, pero ¿diario tortas? Entonces, yo me puedo abstener de muchas cosas, ¿pero eso me hace más acepto con Dios? No. Yo puedo comer muchas cosas y bueno, tener la libertad. ¿Eso no es más acepto con Dios? No, porque todo eso no tiene ningún efecto espiritual. Entonces, si tienes libertad de comer, come. Y si sabes que aquel es débil, pues no te lo comas. Y que te lo lleven para llevar. Que te lo den para llevar. Y allí tú solo te comes la torta. O el pozole, qué sé yo. Porque estas cosas, la verdad, tienen reputación de sabiduría. En culto voluntario. O sea, yo decidí no comer carne de cerdo. Puras verduritas. Y pollo y pescado. Está bien. Vas a estar un poco más sano que el otro. Físicamente hablando. Pero delante de Dios no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto espiritual eso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Ven? ¿Qué más dice? Culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Me abstengo de todo. ¿Verdad? Dice, pero, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no puedes sujetar lo que... No tienen poder para sujetar la envidia, los celos, la amargura, el rencor. ¿Ven? Entonces, ¿qué caso tiene meterse a preceptos de que no celebres Navidad, no hagas lo otro, no te comas aquello, no toques aquello, no te pongas aretitos? Si todas esas cosas no nos ayudan, si nos las ponemos o no las comemos, o no nos las ponemos o no comemos, no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. ¿Pero qué es lo que tiene poder contra los apetitos de la carne? La palabra de Dios, la fe, la gracia de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? ¿Lo externo? ¿La comida, las fiestas y eso? No. Sin embargo, hay muchos sectores del cristianismo que su énfasis es lo externo. Y curiosamente, en ese tipo de iglesias es donde se dan más adulterios, fíjense. Donde se ve el pecado así más de una manera. Que tú dices, pues qué onda, pues no que súper no sé qué. Claro, porque esas cosas no tienen poder contra los pecados de la carne. Volvamos a Romanos. Entonces, fíjate. Ellos ignoran, soy en el versículo 3, la justicia de Dios procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es por fe. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. ¿Qué significa el fin de la ley? A ver, sí es cierto que están muy picudos. Ahí va. ¿Qué significa? Que ya la ley no está vigente, digámoslo así. No es la palabra correcta. Que la ley ya no tiene validez para nosotros. ¿Eso significa? No, muy bien. No, si están picudillos. No, si ya ahorita se les aparece Juan Diego con un arpa y lo ven y dicen, nah, tú eres el indio y me quieres ver la cara. No, ya esto está muy difícil para que les vean la cara a ustedes. No, cuando dice el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, no significa que los mandamientos de Dios, de la ley, no tengan, porque no matarás sigue siendo, no tendrás Dios ajenos sigue siendo. O sea, no han pasado. La diferencia es en que nadie por guardarlos podía ganarse la salvación. Porque nadie podía, porque el conocimiento del pecado, la ley, lo único que me trajo fue, ¿qué? Dijo Pablo, por la ley conocí el pecado, y el pecado me mató, por el conocimiento que me dio la ley de que era malo no hacer esto, no hacer lo otro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces viene Cristo por la fe. Cuando creímos en Cristo, en ese momento cumplimos toda la ley. Porque Él la cumplió por nosotros. Porque era imposible para nosotros, porque la salvación jamás puede ser por buenas obras. Tiene que ser por fe, por gracia. ¿Ah? Entonces dice, en el versículo, en el mismo 4, porque el fin de la ley, o sea, el fin de la ley es Cristo. Es decir, que ya no es por obras. Hasta ahí se acabó. Para justicia todo aquel que cree. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Estoy en el 5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Pero quién vivía por ellas si no podíamos guardar toda la ley? Nadie. Pues nadie. Por eso tuvo que ser por fe. Pero la justicia, dice en el 6, que es por la fe... La justicia que es por la fe dice así. Fíjate qué interesante. No digas en tu corazón. O sea, la justicia que es por la fe dice esto. Mira, no digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es decir, a ver, pues si es así, a ver, tráeme a Cristo del cielo. Pues eso es imposible. ¿Quién va a bajar a Cristo del cielo? Eso es un imposible. Nadie puede hacer eso, ¿cierto? ¿Qué más? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ese es otro imposible. Nadie puede traer a Cristo de entre los muertos, además que Él está vivo. En otras palabras, ya Dios, fíjense bien, no nos pide imposibles, porque era imposible que por la ley fuésemos salvados, por las obras de la ley. Y ahora ya esa imposibilidad se volvió posible por medio del sacrificio de Cristo. Y esto es por medio de la fe. Mas, ¿qué dice el versículo 8? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Fíjate, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que eres rico, fíjense cómo sacan del contexto esto. Que si confesares, si tú confiesas que eres rico y eres exitoso, tú vas a ser exitoso. Yo no sé, o sea, qué tremendo es el asunto este. ¿Cómo sacan del contexto las enseñanzas de la Biblia? Fíjate lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense una cosa, está muy ligado el corazón con lo que se confiesa. ¿Sí? Es decir, fíjate, si alguien confiesa a Jesús como Señor y no ha creído en su corazón, pues es una confesión hipócrita. Y de esas les aseguro que hay un montón. Porque les llegamos a la gente con el asunto de que, mira, si tú te conviertes, Cristo va a sacar adelante tu negocio. Y el otro endeudado con 5 millones de pesos. No, pues, ¿quieres a Cristo? Sí, dice. Bueno, ok. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, entonces el otro pues dice, no, pues sí. ¿Tú crees en tu corazón? Sí, dice. Pero no será motivado, no por un arrepentimiento, sino por una conveniencia. Y me temo que esa es la manera en que se ha presentado en estos últimos inicios de siglo, o fin del siglo, e inicios del presente. Esa es la manera en que se ha presentado a Cristo. Por eso tenemos hoy más que nunca una deserción del cristianismo, apostasía, dejan a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Porque no se les presentó un evangelio, el evangelio de la gracia, que no es por obras, es por fe. Entonces tiene que haber un creer en el corazón para poder confesar. Ahora, no, nadie puede creer en su corazón si previamente la gracia de Dios, el Espíritu Santo, no ha hecho una obra de gracia. Pero todo aquel que abre su corazón a Dios, al mensaje, opera la gracia en el corazón. Entonces, cuando hay una convicción de corazón, hay arrepentimiento genuino, hermanos. Es como viene la conversión. Es como viene el nuevo nacimiento. Y ahí ya entras en el proceso. A los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, los llamó, los justificó. Y posteriormente serán glorificados. Entonces, fíjate, hay una conexión entre lo que se cree y lo que se confiesa. Sigo leyendo. Versículo 9, otra vez. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Salvación vendrá. Porque, y aquí está, primeramente, con el corazón se cree para justicia. O sea, para ser justificados, perdonados, limpios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense, así como puede haber una confesión hipócrita, también puede haber una aparente conversión, pero no hay confesión. Y este confesar no se refiere, escúchenme bien, hermanos, a una simple oración, ¿eh? Como algunos lo han hecho, lo han querido hacer entender. Yo confieso que... No, no, Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres. ¿Qué significa eso? Que no van a negar que son hijos de Dios. Oye, que tú eres cristiano, yo soy cristiano. ¿Que lo niegas o te metemos a la cámara de gases? No lo niego. Eso se refirió Jesús. Eso se refiere cuando habla de confesar. No es una simple oración, porque pues una oración la podemos hacer en un rincón. No sé si me explico. Es algo público. Esta confesión es algo público. Pero no de que te paras ahí y les voy a dar un testimonio, hermanos. No se refiere a eso. Es que todo lo reducimos al ámbito de la iglesia. Y no, es que no te avergüences allá afuera de que tú eres cristiano. Oye, ¿tú a dónde vas todos los días con una Biblia? ¿A estudiar la Biblia? Oye, ¿por qué? Pues porque soy cristiano y amo a Dios y le empiezas a testificar. ¡Ay, sí, ja! Que se rían. Pero si tú estás ahí, no, que me avergüenzo y que no sé qué, y que... Así como una confesión hipócrita no te salva, tampoco no confesar a Cristo. Si realmente hay una conversión de corazón, es imposible que no lo confieses. ¿Me explico? Es imposible. Entonces, si alguno no lo confiesa a nadie, no dice a nada, no, tengo 10 años y en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano. Tengo 20 años de cristiano y mi papá ni sabe que soy cristiano, porque si sabe me deshereda. Ah, entonces es más importante la herencia para ti que Cristo. Entonces no eres salvo. El problema es que los folletitos y las campañitas esas evangelísticas han reducido el significado del evangelio a un simple... Fíjense, alguien me contó que se van a predicar a los viernes allá al centro, ¿no? Y que le dice, y que se encontraron a una señora. Hola, ¿cómo está? Y se le quedaron mirando, ¿no? Unos hermanos de aquí. Bien. Oiga, ¿usted cree en Dios? Pues sí. ¿Me deja hacer una oración con usted, por usted? Pues sí. Casi nadie se niega cuando le dices, déjeme hacer una oración. Y luego, Señor, te doy gracias, repita conmigo. Y luego, Señor, yo creo en mi corazón que tú resucitaste, moriste por mí en la cruz, y te recibo en mi corazón. Amén. Ya es salva. Que Dios le bendiga. Una más que gané para el reino de Dios. Hermano, nada que ver. Entonces, todas esas campañas que hacen a veces han reducido tanto el significado de estos textos, que si confesares con tu boca, Jesús, ya, yo lo confieso. Pues hasta el diablo, hasta los demonios dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allá se salvó. ¿Lo confesó? ¿Habló? No, hermanos, es mucho más que eso. ¿Qué más? Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero este creyere es en toda la extensión de la palabra, ¿eh? Que hay conversión. Porque si tú le dices a los borrachos que están en la cantina, creen en Dios, todos, yo creo en Dios, todos creen en Dios. También el diablo cree y tiembla. Pero este creer lo salvó. ¿Ven? Tú pregúntale a cualquier gente en la calle, ¿crees en Dios? Pues, todos te van a decir, sí. ¿Pero qué es creer en Dios? Es mucho más allá, que incluye todo lo que es el proceso de la salvación. Justificación, redención, glorificación, o sea, todo en lo que hemos estado estudiando. Entonces, mucho más allá de una simple confesión y ya lo anotas en el libro allí de que, ¡ay, gané tantas almas para Cristo hoy! Bueno, ¿y dónde están? Entonces, esas campañas siempre es el mismo rollo de siempre. Siempre es lo mismo. Se llena el estadio, se llena el auditorio y levantan la mano y las decisiones ahí, anótese aquí, ya le ponen ahí y ya, tuvimos 15,000 convertidos. Y después de esas campañas, yo he preguntado aquí en mi congregación, ¿cuántos de ustedes se convirtieron en la campaña? Nadie. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho tan barato, tan simplón. No, y es mucho más que eso. Es mucho más de que, no, oye, si le llegas a la gente, ¿usted tiene problemas? Pues, ¿qué te va a decir? ¿Verdad? Si usted se convierte, Cristo arregla su matrimonio. ¿De veras? Sí. Si usted se convierte, Cristo lo sana. ¿En serio? Sí. No, pues, ¿cuántos quieren a Cristo? Yo. ¿Y cuántas conversiones de esas son genuinas? ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Cuando estaba en la cárcel, que vino, toque el terremoto y dice que asustado, ¿verdad?, se iba a enterrar la espada, porque su vida, tenía que pagar con su vida, que unos presos se le escaparan. Y Pablo le dice, no te hagas nada, espérate. Y el hombre, bien convictado de que algo había pasado allí de Dios, dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Da tus diezmos. ¿Así le dijo? No, pues no uses pantalones. No, bueno, era un hombre. Pero hubiera sido una carcelera. ¿Ustedes creen que Pablo se iba a meter al legalismo? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tú y tu casa. ¿Qué significa que él automáticamente toda su casa era salva? No. Porque muchos dicen, yo ya creí, ya todos son salvos. No. Significa que tú eres el primero, la primicia de los creyentes en tu casa, y que si tú te comportas y realmente vives la vida de un creyente y realmente te conviertes, hay muchas posibilidades que tu familia se convierta. Pero si tú dices que eres cristiano y igual como siempre, pues no van a creer. No llegó la salvación. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Fíjate, no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, no hay un Dios para cada quien. Un Dios para los griegos, un Dios para los judíos, un Dios para los cristianos. ¿Qué dice el mundo acerca de las religiones? Todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira. Eso es una falacia. Eso no es cierto, no es verdad desde el punto de vista del Evangelio de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ahora, en la predicación de ese evangelio puedes ofender a algunos, pero no te puedes retractar cual Benedicto XVI. Dijo una verdad, pero como se le echaron encima, no, yo no dije. Dice el Señor No, pues imagínense. Imagínate que le hubiera dicho algo así como, Mahoma no los va a llevar al cielo más que Jesucristo. No, hombre, olvídate, ¿no? Ahorita estuvieron los terroristas aventando aviones al Vaticano. Y nada más por eso decir, no, yo no dije eso, ¿se imaginan? Qué tremendo. No, es que hay que pagar un precio, hermano. Para nosotros hoy las circunstancias han cambiado mucho. Para los cristianos de los primeros 300 siglos era muy diferente. Ellos pagaban con su vida el confesar a Cristo como Señor, porque César era el Señor, acuérdense. Entonces acusaban a los cristianos de que estos tienen a otro Señor, el César es el Señor, confiesa que César es el Señor. Y ellos tenían que decir, Ave César, o sea que el César era el Señor. Y decían, no, Jesucristo es el Señor. Cuello. Imagínate lo que los llevó. No, yo no quise decir eso, solamente fue una cita del siglo XXI. No, o somos o no somos, hermanos. ¿Sí o no? Sí. No podemos andar con dobleces, ni negando. ¿Qué más dice? No hay diferencia, pues. Versículo, déjenme subrayarles algo aquí. Dice que él mismo es Señor de todos, y es rico, bondadoso, generoso, para todos los que le invocan, fíjate, sin distinción de raza, de sexo, ni de religión. No hay distinción. Para Dios, solamente hay un camino, su Hijo Jesús. Ninguna religión, hermanos. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este es un versículo interesante, es Joel 2.32, es una cita del Antiguo Testamento. Pero en Joel 2.32 dice, el que invocar el nombre de Jehová, dice Jehová, ¿no? Será salvo. Pero fíjense cómo se le aplica aquí a Jesús. ¿Por qué? En el Antiguo era Jehová, no podía decir el Hijo de Dios o Jesús. Pero en el Nuevo, el que invocar el nombre del Señor será salvo, porque esa es la justicia de Dios. Cristo. Entonces, el que invocar el nombre del Señor, Jesús, será salvo. No dice el que diga Buda o la Virgen del Chayote, no dice nada de eso. ¿Qué más? Versículo 14. ¿Cómo pues? Fíjate que hice una pregunta bien interesante. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? Pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue preguntando. ¿Y cómo oirán sin haber quien les haga un concierto? Escuchen bien, hermanos. Ustedes pensarán alguna cosa, tal vez porque yo enfatizo en eso. Es que ahorita están muchas cosas distorsionadas. Lo que Dios diseñó para que la gente crea, escúchenme bien, no es un concierto, no son funciones de teatro, no, de veras que no, hermanos. Ahora, alguien puede decir, entonces esas malas, no, pero no es la manera que Dios diseñó para que la gente escuchara el Evangelio. Imagínate, ¿dónde vas a meter a tantos en un concierto, pues? Sin embargo, fíjate, 50,000 cristianos en Guadalajara pueden ir por toda la ciudad predicando el Evangelio, ¿sí o no? 100,000 cristianos en Guadalajara. La manera en que Dios diseñó para que la gente oiga el Evangelio es creyendo, es predicando. Escúchenme bien, el origen primario del propósito de la música es adoración. Porque en el cielo, ¿a quién había que evangelizar? ¿Ah? Nadie. Toda la música celestial era de adoración. Que ahora le han cambiado y se quiere hacer como usada para evangelización. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántos se han convertido en un concierto cristiano? ¿Alguno puede levantar la mano? Pero en un auditorio de 5,000 personas pueden levantar la mano 10 y se me hacen muchos. Pero si yo les digo, ¿cuántos se convirtieron por el mensaje directo de alguien o de una predicación del Evangelio? Todos. Sigue siendo la proclamación en el mensaje hablado la manera que Dios eligió para que el Evangelio se proclamara. La música no fue considerada en la Biblia para evangelizar. ¿Escucharon eso? La música fue diseñada para la adoración. Toda la música en la Biblia es de adoración, ¿sí o no? Yo sé que esto mayormente a los chavos no les gusta. Porque dicen, no, pues que ellos quieren ir allá a gritar y todo el asunto, ¿no? Pero esa es la verdad. Quien pruebe lo contrario, bueno, pues nos admitiríamos con gusto que estamos equivocados y que la música fue dada por Dios para evangelizar, lo cual dudo mucho que lo encuentren en la Biblia. A menos que le añadan unas páginas. Entonces, sigo leyendo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A ver, hermano. ¿Quiere decir, esto significa, pastor, que yo no puedo hacer mi rollo? No, fíjate. ¿Tengo que ser enviado? Sí, fíjate. Oye, entonces, el pastor aquel que ni agua dijo, ni siquiera dijo agua va, y puso su congregación por allá en aquella colonia, y pues ¿quién lo envió? No, pues dijo que Dios. No, pues imagínese la anarquía en la que estaríamos. Tú no puedes ir y ya llegué. ¿Cómo que ya llegué? ¿Y a ti quién te envió? ¿Quién está detrás de ti que te está apoyando, que te está sustentando, respondiendo? Porque no, pues no, Jehová es mi pastor, dice. Nada me faltará. Pues fíjate que todo te falta, mano. Porque la Biblia es clara. ¿Cómo creerán? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Segunda de Corintios 5:20. Fíjate lo que dice ahí. En Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos, dijo Pablo? Embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Cuándo has visto un embajador? ¿Te imaginas que llega un embajador aquí, ¿no?, a Guadalajara? Pues soy el embajador de las Filipinas. Trae su carta de recomendación de la embajada filipina. No, pero pues como aquí todos se quieren hacer presidentes, pues yo quiero ser embajador. ¿Cómo la ve? O sea, ¿qué cosa tan más necia? Nunca un embajador se autonombra. Y si se autonombrara, ningún país lo va a recibir. Tiene que llevar una carta firmada por el presidente, que lo están delegando como embajador, como representante, para arreglar los asuntos entre ambos países y los de los mexicanos, en este caso, en cualquier país. Nadie se puede autonombrar embajador. ¿Cuántos autonombrados pastores hay? Y la enfermedad que ahorita está, pero pegando duro, la apostolitis aguda. ¿Cuántos se autonombran apóstoles? O llega cualquier Nacho Casillas y yo te ordeno como apóstol de la ciudad. Uy, no, hombre. Y no, ni siquiera sabe quién le está nombrando. No, es que no se puede andar en esa anarquía, hermanos. Hay un orden en la iglesia de Dios. Cada ministerio debe de haber sido probado a través del tiempo. Si no están acusados de esto, si ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál es sus frutos como cristiano, como ministro? No, nada más es como me comentaba un hermano que está aquí, que una pastora le dijo: no, mira, pues pon tu iglesia, que es la iglesia, y pones tu negocio, porque la iglesia es un negocio. ¿Verdad que sí? Así te dijo, hermano. Es que aquí está el hermano que me dijo eso. Y le dijo una pastora. Yo pregunto, ¿quién la nombró a ella? Yo te aseguro que se autonombró. Yo no, porque yo la conozco. Un día se salió de una iglesia y se autonombró pastora. ¿Quién la envió? Nadie. Sin embargo, se dice embajadora. Pero nadie la envió. Y aquí es claro, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice el versículo 15. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Fíjate, los que son enviados, qué hermosos son los pies. Los que no son enviados, les huelen los pies. Ay, con perdón de usted. Ay, es que no puede ser, hermano. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Fíjate, acuérdense que Pablo está hablando de Israel. ¿Estamos? Que él quería y oraba y anhelaba que se convirtieran. y da todo este asunto, todo este mensaje. Pero no todos obedecieron al Evangelio, aunque el Evangelio es para todos. Pero no todos obedecen. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creyeron. ¿A cuánta gente en Guadalajara se le ha predicado? Millones de personas, yo te aseguro. ¿Cuántos han creído? Ve, de todo ese gran número, ve el número insignificante de gente que es nacida de nuevo. Porque no todos creen al Evangelio. Pero fíjate lo que dice en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escúchame bien. Fíjense lo que voy a decir. La única manera en que una persona puede ser salva es que le prediques, ¿qué? El Evangelio. ¿Y en qué consiste la predicación del Evangelio? Se resume en un solo versículo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Crees en él? Pues sí, pero ¿qué hizo él? Es que mira, la historia fue así y tú le explicas. Y tus pecados te tienen ahí y él es el único que te puede perdonar. Una vez que le das el mensaje, dice que la fe viene por el oír. Pero la fe que salva. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces imagínate, si solamente hay un mensaje para que la gente sea salva, ¿dónde, pregunto yo, queda toda esa gente que le dicen que Dios te quiere hacer rico y que se acercan por conveniencia a las iglesias? Las iglesias, hermanos, están llenas de gente no nacida de nuevo, de puros convenencieros que en cuanto Cristo les empiece a demandar tomar su cruz, negarse a sí mismo y ir en pos de él, son los primeros que van a correr. Los primeros que corren cuando vienen las pruebas de la vida, que se le murió un hijo, que se le quebró el negocio y no le funcionó la confesión positiva, ¿saben quiénes son los primeros apóstatas? Todos esos. Y de vez en cuando el Señor hace un soplo así para limpiar su iglesia y que queden los que son. Pero la cosecha final vendrá al fin de los tiempos. Acuérdense que el trigo y la cizaña han de crecer juntos. ¿No es cierto? Y la siega será al final del siglo. Y el Señor apartará el trigo del que no es. Y las ovejas de los cabritos. Y ahorita hay una mezcolanza. ¿Ah? Pero por sus frutos los conoceréis. Pero aún así puede ser tan parecida a la cizaña que nosotros podamos irnos con la apariencia de que sí es. Por lo pronto tenemos, cada quien tiene que ver por sí mismo. Ahí es donde Pablo dice, examinaos cada uno de vosotros si estáis en la fe. Le dijo a los corintios. O sea, examinaos a cada uno de vosotros si sois nacidos de nuevo. Si eres nueva criatura. Entonces dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos, de que la gente sea salva, sino por la predicación del Evangelio. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, o sea, de los que salen predicando. Hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Ustedes creen que los judíos no han oído que Jesús es el Mesías? Me canso que sí. Ellos saben, lo tienen en el Corán. ¿En el Corán? También aparece ahí. Con los musulmanes también está. Sí, aparece Jesús. ¿Sí sabían eso o no? Lo tienen en la Torá, en la ley, pues. Y ahí está, hay muchas referencias. Y los mismos, los judíos de hoy, los religiosos, mencionan a Jesús como un profeta de Israel. Así lo tienen. Todos han oído de Jesús. Mira, judío, si tú le preguntas a cualquier judío, oye, ¿qué me dices de Jesús Nazaret? De Nazaret. Ah, el que murió en la cruz, el supuesto Mesías. Todos saben. Es como aquí en México. Pregúntale, vete al rancho más lejano. Todo el mundo celebra Semana Santa, ¿sí o no? Tú llegas un 25 de diciembre a la población más alejada y están celebrando Navidad. Oye, ¿qué celebran? Navidad. ¿Y quién nació? Como que, pues Cristo, te van a decir. Todos saben. Pero ¿cuántos se han convertido? Ese es el punto. Esa es la gran diferencia. Finalizamos. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Como ellos lo provocaron con el becerro de oro, ¿se acuerdan? Dice, yo también los voy a provocar a ustedes. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Fíjate cómo nos nombra. Con pueblo insensato, o sea que no tiene cerebro. Y en Corintios, Pablo dijo que lo insensato escogió Dios para avergonzar a los sabios. No hay muchos sabios, dice, ni entendidos entre vosotros. No, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así es que, fíjate, nadie puede decir, es que a mí me escogió. No, hombre, lo necio y lo menospreciado. Y lo, ya, mejor le paramos, ¿no? Versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. A ver, explícame eso. ¿Ven cómo todo el crédito es de él? Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Qué significa esto? Que Dios se reveló a tu vida en base a su presencia, conocimiento previo. Tú no le buscabas. Otra vez repito, como en la clase pasada. Los que dicen, es que yo desde niño buscaba a Dios. Tú buscabas a la guadalupana, no te hagas. Tú nunca buscaste a Dios, ibas con los ídolos. Yo me acuerdo cuando tendría como unos 15 años, había una muchachita que me gustaba, pero no me hacía caso. Esto lo sabe mi esposa, claro, ¿eh? Porque yo se lo conté y me echa carrilla. Amor de estudiante, ¿no? Como dicen. Entonces, la chavita no me hace caso. Entonces, no, pues ahí voy al santuario y Virgencita, te trae un ramo de flores y la convences. Qué bueno que nunca la convenció. Porque Dios me tenía reservado algo mejor. Aleluya. Y cada quien agarre la suya y yo agarré la mía. Los solteros, Dios tiene algo para ustedes, no se desesperen. Crean en el Señor Jesucristo y verán que Dios suple todo. ¿Verdad, casados? Uy, qué ganas le echaron. No, hombre. Bueno. Ok, terminamos el capítulo. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Qué increíble. Pero acerca de Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fíjate nomás, así eran los israelitas. Pero Pablo tenía mucha carga por ellos y decía, Señor, yo quiero que salvarlos. Si fuera posible que yo fuera separado de Cristo, yo me borro del libro de la vida, pero que se salven ellos, lo cual no era posible. ¿Sí? Y terminamos leyendo 1 Corintios 10 de este pueblo contradictor, rebelde. 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, nuestros antepasados, dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube cuando iban en el desierto y todos pasaron el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar cuando pasaron el mar rojo. Era un símbolo del bautismo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca. ¿Se acuerdan que salió agua de la roca? Ese era un tipo de Cristo, una simbología. De la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Ven. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual, porque no se agradó Dios, quedaron postrados en el desierto. Nunca entraron a la tierra prometida, porque no tuvieron fe, no le creyeron a Dios. Versículo 6. Fíjate, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, cuando hicieron su becerro. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a divertirse. ¡Vamos al concierto! Versículo 8. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron. En la fiesta, ¿eh? Y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. ¡Danos agua! ¡Danos carne! Tranquilos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada debemos de llevarnos. Nada trajimos, nada nos llevamos. Pero tranquilos, estén contentos con lo que tienen ahora. ¿Sí? Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjense, ese era el pueblo rebelde y contradictor, que no le creían a Dios. Por eso nosotros, hermanos, somos hijos de Abraham por la fe, hijos de la promesa, y si nuestra salvación vino por fe, nuestra preservación sigue siendo por fe. Nuestra fe no se acaba, nuestra fe no se extingue, porque es la fe de Dios. ¿Entienden? Por lo tanto, nosotros estamos seguros en Cristo, pero eso no significa que nosotros nos vamos a quedar callados y no vamos a predicar el Evangelio. No hay otra manera. La fe viene por el oír. ¿Qué tenemos que predicar? ¿A Cristo o a la iglesia donde vas? ¿El instituto donde estudias? No, mira, vente para acá. Acá sí está Dios. No. No, predica a Cristo y a este crucificado. El mensaje de la vida. Que es Cristo murió por nuestros pecados para trasladarnos de las tinieblas a la luz de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.